10:43, ahora sí, continuamos ahora con vamos, este ¿ahora con qué vamos ahora? Ya me perdí. Tres contactos al hilo. Es un problema de Matías. Estoy convencido de que es un problema de Matías. Es la segunda vez que hace producción y le pasa esto. Vamos, es un karma. Así es. Vamos, es algo tan inexplicable como la estática de Panchito. Vamos al próximo bloque, entonces, va a algún bloque. En este caso nos vamos a Maimara. Hace rato que también, justamente por lo que contábamos de La Rioja, es lo mismo que está sucediendo en distintos lugares de Jujuy. Y en este caso, en Maimara, allá en la quebrada de Humahuaca, hay una protesta grande por parte de los pobladores de Maimara, porque también, como sucede en La Rioja, como digo, se ve que es algo nacional, están haciendo recortes en distintos puntos de la salud. Y en el caso de Maimara, se quedaría el hospital con mucho menos camas, entre otros recortes que está habiendo. Pero bueno, estamos en contacto con Alicia de Maimara, quien nos puede relatar cómo se da esta lucha allá. Hola, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Alicia de acá de Maimara. Buenos días. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo se llega a la problemática esta? Sí, fue todo un proceso, ¿no?, que se fue dando. Empezó un 5 de marzo con una pueblada acá en Maimará, por lo que unos días antes había de manera verbal llegado acá al hospital de Maimará unos dichos de parte de la doctora Carmen Navadén en el hospital de Susque, de que en Maimará se iban a producir algunos cambios en el hospital. Ajá. Que no iba a seguir funcionando la maternidad, que no iba a seguir funcionando la parte de internación, que el hospital de Maimará pasaría a ser un puesto de salud, claro. ¿Sí? Un centro de atención, que funcionaría desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Acá en el hospital de Maimará tenemos centro de internación, tenemos, es un hospital, claro. ¿Sí? Con los servicios básicos, ¿sí? Tenemos maternidad, se hacen partos, tenemos médicos de guardia, tenemos enfermeros las 24 horas. Entonces, a partir de esos dichos, ese mismo lunes, cuando vinieron autoridades del ministerio, se autoconvocó la comunidad, la población, acá en el hospital de Maimará, para evitar, ¿no?, precisamente que esos cambios se den acá en el hospital. Porque si bien es una comunidad que está cerca de Tilcara, a 8 kilómetros, es una comunidad que abarca muchísima, el área programática del hospital de Maimará es muy amplia. Ajá. Tenemos centros de salud en los cerros, y bueno, además la comunidad ha crecido tanto, tenemos un barrio acá a 2 kilómetros que se llama Sumaypacha, entonces se veía afectada realmente la comunidad con estos cambios. Bueno, en ese momento las autoridades del ministerio que estuvieron presentes dijeron que no iba a ser así, ¿sí? Sí. Pero a partir de allí, el mismo ministro, porque después a los días vino el ministro, nos propuso que se forme una mesa de trabajo. Que esa mesa de trabajo estaba contemplada dentro del plan estratégico de salud, de este nuevo plan. Y en esa mesa de trabajo iba a funcionar con cuatro patas, dijo él. Una de esas patas iba a ser el ministerio, representada por autoridades del ministerio. Otra de las patas iba a estar conformada por gente de la comunidad. Otra de las patas, desde acá de las autoridades del pueblo, sería el municipio. Y otra de las patas, el personal del hospital de Maimará. Y bueno, a partir de allí se conformó esta mesa de trabajo. Y venimos cada dos jueves por mes, nos reunimos para trabajar, para ver pues, estas cuestiones, ¿sí?, estos cambios. Sí. Porque todo iba a pasar, el ministro dijo que todo iba a pasar por esa mesa de trabajo. Todo, cualquier cambio, cualquier inquietud, que todo iba a ser para mejor, este plan estratégico. Y a partir de allí se pidieron, ¿no?, desde la mesa de trabajo, algo escrito, ¿qué contemplaba este plan estratégico? ¿Qué cambios contemplaba para el hospital de Maimará? Claro. Y hasta el día de la fecha no tenemos algo escrito. qué cambios, qué planificación se hizo, qué se contempló para mejorar o para quitar algunos servicios. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está escrito, ¿no es cierto? Claro. Y sin embargo, no hemos tenido algo escrito. Incluso también en otras reuniones, en otras asambleas, se pidió al ministerio que se plasme también por escrito qué decisiones se van a tomar desde esta mesa de trabajo. O sea, tener esa legitimidad, ¿no es cierto?, esta mesa de trabajo. Y tampoco, hasta el día de ahora, no tenemos respuesta. Y así hemos venido trabajando, la verdad que la comunidad tiene muy fuerte presencia, ¿no?, en esta mesa de trabajo. Viene gente del puesto de, viene gente de Purmamarca, viene gente de Volcán, del SIC de Volcán, viene gente de acá del barrio de Sumaypacha, viene gente de Maimará, estamos también el personal del hospital. Y lo que no se está viendo en estas últimas mesas de trabajo, la presencia del ministerio. Ajá. ¿Sí? Así que por ahí se está pidiendo, nosotros ahora el 2 de agosto tenemos otra mesa de trabajo y en esta mesa vamos a ver si se hace presente alguna autoridad del ministerio que estuvieron en algunas mesas presentes, pero dejaron de asistir. Entonces estamos viendo que por ahí se está desgastando ese trabajo, la gente de la comunidad, la verdad, que hace mucho esfuerzo para venir, ¿sí?, para trasladarse. Como ellos dicen, pone su tiempo para trabajar para el bien, ¿no?, para defender la salud pública, ¿sí? Claro. Ese es el objetivo, ¿sí? Que si bien estos cambios, como ellos dicen, van a ser para bien, bueno, queremos que sea así, ¿no? Ese es el objetivo, de la defensa de la salud pública, la defensa del hospital. Incluso durante estas mesas de trabajo también se presentó en una reunión cerrada con la enfermería, quisieron presentar de que se iban a quitar algunas camas de internación. Entonces ahí, gracias al trabajo de la mesa de trabajo, estamos como frenando, ¿no?, muchos cambios que quieren darse. Creemos nosotros que se está frenando gracias a la presencia de la comunidad y, como decimos, vamos a seguir trabajando a pesar de que es desgastante, ¿no? Por ahí la gente de la comunidad, es mucho trabajo para ellos venir, trasladarse, reunirse, estar presente, ponen su tiempo, ¿sí? Porque, como decimos, ellos no cobran por estar en esta mesa de trabajo, no ponen, están a disponibilidad para la mejora, ¿sí?, para la mejora del hospital de Maimará, para que no se quiten algunos servicios, sino que se mejore. Esa es la función, ¿no es cierto? Pero no estamos viendo esa validez desde el ministerio, no se la ve porque no están viniendo a esta mesa de trabajo. Ojalá que este 2 de agosto se haga presente alguien del Ministerio de Salud, que lo estamos pidiendo por nota incluso, para realmente ver, ¿no?, cuáles van a ser los pasos a seguir, qué cambios quieren seguir dándose. Pero nosotros creemos que hasta ahora han querido hacer algunos cambios, pero gracias a esta mesa de trabajo que está conformada, no se han podido dar, ¿no? Los cambios a los que nos referimos es quitar la internación, porque el mismo ministro en algún momento lo dijo también acá, que bueno, que el médico de guardia no servía mucho, que esté durante la noche, porque estaba, qué sé yo, durante la noche, como no había urgencias, el médico duerme. Pero la verdad que la comunidad acá ve muy valioso lo que es las guardias de 24 horas, porque son atenciones, se hace mucha prevención acá, en el hospital de Maimará. Y si no hay urgencias, la verdad que es porque algo se está trabajando en la prevención, ¿no es cierto? Pero de todas maneras la comunidad no quiere perder las guardias de 24 horas, especialmente de los médicos, porque imagínense que hay un parto a las 12 de la noche, no se puede llevar a cabo ese parto si no hay la presencia del médico, por más que esté la partera y el enfermero. Es vital, en una guardia de 24 horas, la presencia del médico. Entonces, todas han sido cuestiones así que desde la mesa de trabajo se ha ido planteando y se ha ido fundamentando, ¿no? La seguridad que para la comunidad representa un hospital acá cercano, si bien, como decía el ministro, no, el movimiento es tranquilo, sí, es verdad, pero es importante, uno acude a las 11 de la noche acá al hospital por alguna situación y la verdad que lo tiene a disponibilidad el hospital. No es lo mismo en el hospital de Tilcara, porque Tilcara ha crecido muchísimo también. Claro. Entonces, tampoco es difícil desplazarse, nosotros no tenemos traslado desde Maimará a Tilcara, por ejemplo, así, a no ser remises, pero es ahora a las 12, 1 de la mañana, no es tan fácil acceder a un servicio, ¿sí?, de trasladarse 2 kilómetros, 8 kilómetros a Tilcara, la verdad, y es muy complicado. Así que la verdad que este trabajo que se viene haciendo acá, y ahora en esta mesa del 2 de agosto vamos a relacionarnos con otras provincias. Yo escuchaba que usted hablaba de La Rioja, sí. Vamos a empezar a relacionarnos con otros hospitales de otros lugares, de Buenos Aires, vamos a empezar a conformar una red, ¿sí? Para ir sosteniéndonos como red, porque es difícil a veces, durante todo este tiempo, ir sosteniéndose, viendo qué novedades, qué estrategias están trabajando en otros lugares, cómo están trabajando, ¿sí? Así que bueno, a seguir. Yo creo que es eso, ¿no? Claro. A seguir y bueno, pedir a las autoridades del ministerio que si bien, como ellos dicen, que nada de estos cambios se van a dar, de suprimir algunas camas acá de internación o suprimir las guardias, bueno, pero también queremos ver qué mejoras que nos plasmen por escrito, qué mejoras quieren para el hospital de Maimará, qué ven ellos que se puede ir mejorando, ¿no? Sin quitar todos los servicios básicos como hospital. No queremos que sea un centro de atención de salud. Sí, un hospital, y que mejore a partir de los servicios que tenga, que se vaya mejorando. Sobre eso que comentabas recién, lo de la Rioja, bueno, veíamos paro en La Rioja por recortes, en La Cava, que quieren unificar 5 hospitales para hacer uno solo. A uno le da la sensación de que hay una planificación de carácter nacional que implica muchos recortes para la salud, ¿no? Exactamente, lo que se está viendo también en educación. Claro. En educación, nosotros tenemos mucho contacto también con gente de educación de acá de la comunidad, y sí, la verdad que sí, se ve, y yo creo que en un principio han querido hacer eso con el hospital de acá de Maimará, recortar, o sea, reacomodar personal de acá del hospital, que funcione como un centro de atención, porque a 8 kilómetros hay otro hospital, y como que reacomodar sin mejorar infraestructura, es decir, usar lo que ya se tiene, pero reacomodando, y la verdad que no se ve el beneficio en la comunidad, porque la comunidad, por ejemplo, no es lo mismo venir acá a Maimará que trasladarse a 8 kilómetros. Imagínense los puestos de los cerros, del Moreno, de Jesús. Es la verdad que es para la comunidad es una pérdida, es un recorte, es un ajuste, porque la verdad que tantos años que se trabajó acá, 77 años en el hospital de Maimará, ¿sí? Entonces, retroceder y ponerlo como un centro de atención, la verdad que no lo acepta la comunidad, ¿sí? Si bien ellos tratan de decirnos, no va a ser así, bueno, todo verbalmente, ¿sí? Nos tratan de, por ahí, de desprestigiar el trabajo que viene haciendo la mesa de trabajo, pero sin embargo, nosotros estamos viendo ese panorama a nivel nacional y que sí, que realmente hay un ajuste que se quiere dar en salud. Entonces vamos a seguir trabajando con la mesa, a pesar de que por ahí en algunos momentos se nos quiera no desprestigiar. Claro. Desprestigiar, la verdad, por ahí decir que no, que es un grupito, que está haciendo política. Y bueno, ese plan que tienen por ahí de desprestigio para que no funcione la mesa. Pero sin embargo creemos que es muy importante que la comunidad se siga sumando, que siga participando para sostener no nuestro hospital de acá de Maimará. Claro, Alicia, justamente eso, ¿no? Te quería preguntar si hay persecución, digamos, algunos médicos por la lucha que están llevando adelante con la comunidad. Si hay algunos casos concretos, digamos. Y hasta ahora, no. Siempre ha sido de manera verbal. O sea, se han querido dar así algunos cambios de manera verbal, querer avanzar, como le decía, en una reunión así cerrada con enfermería, de que en vez de tener 30 camas para internación, según la cantidad de enfermeros, iban a contar con 12 camas. Y bueno, ahí se armó todo un revuelo, la mesa de trabajo participó y bueno, como que se frenó. No tenemos aquí casos concretos todavía no. Sí se está viendo que a nivel regional, ¿sí? Están pasando algunas mejoras para Humahuaca, con el centro de cirugía, que quieren abrir ahí una sala de cirugía, pero no tenemos todavía bien cómo va a funcionar, ¿no es cierto? Eso es lo que se está pidiendo, como no está viendo la gente del ministerio, no tenemos plasmado, no se ve como un plan escrito que tienen ellos y bien fundamentado, ¿sí? Cómo va a ser, cómo se van a ir dando. Estamos viendo que están, ¿cómo se diría? que están entre avanzando, retrocediendo, y como que no tienen algo bien fundamentado. Eso es lo que se está pidiendo, que se fundamente, qué cambios quieren darse, por qué, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir tratando de pedir, ¿sí?, de buena manera, y si no, en algún momento tendremos que pedir una audición al ministerio y trasladarnos hasta allá. Si ellos no vienen para acá, nosotros trasladarnos para allá, claro, a nivel de central. Alicia, sobre eso entonces, ¿cuáles son los próximos pasos y las expectativas que hay respecto de esta organización colectiva del pueblo, ¿no? Sí, el próximo así paso es el jueves 2 de agosto, tenemos la mesa de trabajo. Las expectativas que tenemos, que la comunidad siga participando, ¿sí?, que siga participando, que siga acercándose, que siga apoyando esta mesa de trabajo. Y bueno, y esperemos que este jueves se haga presente alguna autoridad del ministerio, y si no es así, vamos a pedir una auditoría, una audición para poder hablar con ellos y ver qué pasos podemos seguir, ¿sí? Perfecto. Bueno, Alicia, agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista, y vamos a seguir en contacto para hacer un seguimiento. Muy bien, muchísimas gracias también a ustedes. Bien, ahí pasaba Alicia, bioquímica del Hospital de Maimará, aquí en Jujuy, que nos comentaba la situación que están viviendo y el ajuste en el hospital. La verdad que si bien Alicia decía al final no hay achiques concretos, sabemos que este gobierno parece que va a ir por todo, pero cuando te das cuenta, y después retrocede, pero avanzó un poquito y le sacó a la ginecóloga, y de a poco va avanzando, ¿no? Sí, sí, de a poco, y bueno, y es lo que se está viendo en distintas provincias del país, es lo que se ve en la Cava, es lo que se ve en La Rioja, que hasta ahora no hemos podido comunicarnos. Está Mati ahí con la gota gorda. Y bueno, es una política a nivel... O sea, si algo se da en el mismo momento en distintas provincias y en consonancia con los planteos que se hacen a nivel nacional, 2 más 2 es 4. O sea, evidentemente te está indicando que hay una planificación a nivel nacional, no es algo fortuito, no es una casualidad. Así es. Y si todavía no te diste cuenta, hace rato hablábamos de que le va a sacar las retenciones al campo y le hace el ajuste a los trabajadores, de que si todavía no te diste cuenta de qué gobierno estamos hablando, es momento de que lo empieces a hacer. Sí, ¿no? La verdad. Bueno, vamos a un intermedio musical. Comprale Panchito un Vale, una Mati. Y deja algo para nosotros, Pancho, ya te vi comer. Y deja algo, exactamente. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Es el colmo. Esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad o algo por el estilo. Los médicos como nosotros somos ante todo científicos, ¿no estás de acuerdo? Niño rico nace en cuna de oro y lo tiene todo. Se enferma médico privado, terapias y rehabilitación. Y yo que nací en lodo, trabajando desde niño me enfermo y APS comienza la competición. Dicen que yo debería cambiar de opinión, no molestar tanto, no protestar, seguirme enfermando, porque cada consulta prepagada me enfermo un poco más y el médico no ayuda a nada. Ojalá. La otra vez vi una abuela que preocupada me decía: el país se une en la mierda y la paz no se verá hoy día, porque la pobreza inunda las ciudades y por cada niño que nace se hace otra de esas enfermedades que aparentemente no tienen cura y que el cura de la iglesia no cura, pero no pasa nada. Si transmiten el partido en casa y hay aspirinas para cuando la muerte nos abraza. Y ya sé que suena un poco radical, pero sale a ver nuestros barrios en situación marginal. Todos están pendientes para salir a rumbear. Quisiera ver el mismo apoyo en una manifestación popular. Negligencia estatal. En cada hospital, 4M madrugar, en la fila esperar. Ya la vida se va, esperando solución y también una respuesta a esta enfermedad que ya no da tregua. Escalofríos, ansias de no poder y tener un sistema de salud que nos trate bien y que solo complazca al señor burgués. Como él tiene plata, perros ha de mover. Termina la fila angustiante, puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó, mi derecho en un servicio convirtió. Marionetista que juega con las vidas, simulando ser la parca, arrastrándose las almas. Almas, almas, almas, almas, almas. La salud es un

Yo, Charlie P, MC34, Naimat B, 12, Sibon C, Felon C, Ghetto Souls, Royal Street, 2013. Los médicos como nosotros somos ante todo científicos. ¿No estás de acuerdo? No lo estoy. Lo más importante para un médico es salvar vidas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Cueva. Zumba La Tuna. Cheva Raja. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 10 de la mañana, continuamos con este Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Una mañana muy agitada, diría yo. Sobre todo para Mati, que está corriendo, que se le cayó un contacto, después se le cayó otro. Después se le cayó otro, después reactivó otro, pero se le volvió a caer. Está todo enquilombado aquí. Vos hirviendo una pava que no sé por qué. Me hizo frío y me dio sueño en toda esta mañana agitada. Afuera está hermoso, ¿eh? Te aviso. Pancho, de que... Pancho comiendo algo, no sabe qué es lo que está comiendo, pero no está sabe comiendo, qué es lo que no está tiene comiendo. Idea de lo que está comiendo, ¿te das cuenta? Eso es la vida de un sedentario, ¿no? No sabemos si es arroz bomba, trigo sarraceno. La verdad que es una locura, Panchito, pero bajó de peso, ¿eh? Come y está mucho sí, más flaco. Sí, debe tener no una solitaria, sino ya una colonia. Sí, varias. Sí, así que, bueno, una civilización debe tener ahí. Mandamos un saludo a todos los compañeros de la radio también. Hoy en un rato vamos a hablar con Marianela Navarro, que están movilizando a nivel nacional, y aquí en Jujuy también están movilizando diferentes organizaciones. También el FOL, ¿no? Así que bueno, vamos a le mandamos un saludo a esos que están ahí cubriendo toda la marcha.